comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, ahí puedes seguir nuestra noticia, comentar, publicar, compartir y hacernos llegar alguna información. Así que bueno, pasamos a nuestro próximo tema. ¿Te parece, Vicky? Te veo un poco cansada. Para nada. Bien. Ahora nos vamos a Córdoba. En Córdoba, bueno, hay una lucha, ¿no?, en curso, producto de determinadas imposiciones de un modelo macrista de universidad que quieren hacer allá en la Universidad Nacional de Córdoba, lo que llevó a una toma del pabellón Argentina y a lo que podríamos llamar la victoria de una batalla, pero la continuidad de la lucha. Estamos entonces en contacto con Diego Aguirre, de Cauce CUN, Cauce Corriente Universitaria Nacional de allá de Córdoba. Diego, ¿nos podrías comentar cuáles fueron los motivos de esta acción? Hola, ¿qué tal? Sí, mira, en principio, concretamente ahora, ocurría que estaba convocada una asamblea universitaria. Para el sábado pasado, la asamblea universitaria es el mayor órgano de decisión de la universidad, que tiene, no se reúne regularmente, se convoca para situaciones especiales, en este caso era para un cambio de estatuto. Lo que se pretendía modificar en esta asamblea universitaria era incorporar al Consejo Superior, que es el órgano de mayor decisión que se reúne cada 15 días en la universidad, incorporar a ese órgano representantes de la sociedad, dice el oficialismo. Sabemos que la idea que tienen ellos de sociedad no es la misma que nosotros, lo que querían incorporar eran empresarios y representantes, digamos, de la burocracia sindical. Eso por un lado, y otra modificación que se quería hacer tiene que ver con el mecanismo de elección de rector y de decanos. En este momento los rectores se eligen mediante asamblea universitaria, es decir, 250 representantes que votan al rector, representantes de los distintos claustros, y se quería pasar un mecanismo de elección directa. Pero había ciertos vicios en este proceso. Por un lado, estaban quedando excluidas dos facultades que están en proceso de normalización, han sido recientemente creadas y no iban a poder participar de la asamblea universitaria para decir esto. Y por otra parte, no se había dado un debate genuino con toda la comunidad universitaria para semejante modificación. Todos estamos de acuerdo en pasar un sistema de elección directa, pero lo que propone el oficialismo es ponderar los votos por claustro, es decir, que el voto de cada persona valga distinto, tenga un peso diferencial según el claustro al que pertenece, dando mayor preeminencia al voto de los docentes, obviamente. Diego, bueno, yo justamente iba por eso, digamos, fueron jornadas de debate, bueno, esta situación generó este tipo de debates de distintas agrupaciones estudiantiles. Yo te quería consultar más o menos a qué rumbo o qué cosas en común compartieron para seguir la lucha. Sí, bueno, esto, o sea, empezó a generar movimiento por abajo desde hace varios meses, pero recién hace algunas semanas se pudo convocar a una asamblea interclaustros, interfacultades para ver cómo continuar y empezar a elaborar algún programa político, digamos, desde la oposición a Yuri, el actual rector de la UNC. En realidad, en este momento, la oposición, digamos, el kirchnerismo, desde su lugar de oposición, propone otro sistema de elección de rector, que es aceptando la ponderación por claustro, incorpora otra ponderación que es por facultad, es decir, dar el mismo peso a todas las facultades, más allá de si una aporta 20.000 votantes y otra aporta 1.500, que todas tengan el mismo peso en la elección. Hay otros sectores que proponemos que sea una persona un voto, sin ponderar ni por claustro ni por facultad. Hay otros que proponen, bueno, distintas variantes. Entonces, lo que estuvimos tratando de hacer en estas últimas semanas es avanzar en algún programa unificado. En ese sentido, había algunos acuerdos generales que eran básicamente que no estaban dadas las condiciones para que se realice esta asamblea universitaria. Por un lado, que no se había dado un debate con toda la comunidad universitaria, y por otro lado, que no se podían incorporar estas dos nuevas facultades recientemente creadas. Y el otro acuerdo era, bueno, que estamos todos en desacuerdo con que se incorporen empresarios y burócratas sindicales al Consejo Superior. Justamente con eso, Diego, ¿cuál es la importancia de que no se apruebe esta reforma que quiere implementar el decano junto a algunas agrupaciones políticas? O sea, ¿qué es lo que se decide, qué decide este grupo? Claro. Mira, nosotros desde CAUCEN marcamos esta asamblea universitaria, la encontramos como un capítulo más en toda una serie de reformas que está llevando adelante Yuri. Recordemos que Yuri asumió a principios de este año, después de 9 años de rectorado kirchnerista, y representa todo el cambio de etapa que se está dando también a nivel nacional, y en la Universidad de Córdoba, el radicalismo tiene amplia mayoría. Entonces es acá donde están tratando de poner a prueba el modelo macrista de universidad, y hay varias reformas que se han ido llevando adelante, algunas a través del Consejo Superior, otras a través de áreas de gestión, y algunas implicaban cambios de estatuto, como la incorporación del Consejo Social Consultivo al Consejo Superior. Se está tratando de llevar adelante esta asamblea universitaria para avanzar en uno de los cambios más importantes, pero siempre recordando que esta asamblea universitaria es un capítulo más de toda una serie de reformas que representan eso, el modelo macrista de universidad que se está poniendo a prueba en Córdoba, y es un modelo que tiende, retomando algunas líneas de la LES, de la Ley de Educación Superior Menemista, tiende a la mercantilización del conocimiento. Por eso, por ejemplo, la incorporación al mayor órgano de decisiones de empresarios y burócratas sindicales para poder orientar el conocimiento que se produce en la universidad según las necesidades del mercado. La importancia de frenar esto es que marca un hito, digamos, es algo, te diría, sin precedentes, pero bueno, les debe haber precedentes, no sé, antes de la dictadura, de que se haya interrumpido una asamblea universitaria en defensa de la educación pública. Entonces inflige una derrota, digamos, clave, una derrota importantísima para tanto para Yuri, para el rectorado radical, como para el gobierno nacional, que está buscando poner a prueba su modelo en nuestra universidad. Diego, sabemos también, por nuestra propia experiencia, que los tiempos son importantes, ¿no? Esto se llama ahora en el mes de noviembre, cuando hay muchos estudiantes rindiendo finales, muchos estudiantes preocupados, en fin, por estas cuestiones académicas. ¿Qué dificultad encontraron para poder realizar esta acción en estos momentos dentro de la universidad? Hola, Diego. Hola. Diego, parece que Diego tiene problemas con su teléfono y se cortó la comunicación. Seguimos. Me parece que continúa, ¿eh? Se cortó. Perfecto. Ahí está. Productor, va a tratar de retomar contacto con Diego, que nos venía contando, bueno, la importancia, ¿no?, de que no avancen esta reforma. Javi, ¿cargaste la tarjeta? Es verdad, ¿no? ¿Tenés plata? ¿Necesitas cuánto? Decime, ¿viste? Bueno, recordemos que durante este año hubo distintas manifestaciones en defensa de la universidad pública y defensa de los presupuestos en ciencia y en investigación, y bueno, las modificaciones que alertan a los compañeros desde Córdoba son este tipo, ¿no?, de cosas o de maniobras como para desprestigiar, y por un lado, y a la universidad pública, porque todo este año se vio eso en los medios y digamos con la lucha docente de por parte de los universitarios, así que bueno, eso quería agregar yo. Recordemos también dos elementos importantes que quiero agregar a esa reflexión. Por un lado, esto de que el modelo macrista supone la adaptación, como fue la Ley de Educación Superior de Menem también, la adaptación de la universidad a las necesidades de las empresas, ¿no? Ahí es donde se abrió el tema de la inversión de empresas. Recordemos, hace 2 lunes, si mal no recuerdo, entrevistábamos a la Universidad de Rosario, a los investigadores de salud, donde nos comentaban también la influencia que tiene el financiamiento empresarial en la toma de decisiones de la universidad. Por un lado, esa forma de hacer penetrar a las altas capas de la burguesía en la toma de decisiones de una universidad pública. Por el otro lado también, recordemos que a diferencia de otros gabinetes, el gabinete macrista es un gabinete formado una gran cantidad de gente formada en universidades privadas y con esa conciencia empresarial. Pero bueno, estamos de vuelta con Diego. Diego, ¿nos estás escuchando? Sí, ahí estamos. Perfecto. Te preguntaba, decía que sabemos que los tiempos no son ingenuos tampoco, sabemos que ahora en noviembre hay muchos estudiantes preocupados, en fin, por pasar de año, por rendir los finales o los segundos parciales. ¿Qué dificultades encontraron para realizar esta acción en este momento en particular de la universidad? Bien, en realidad te marcaría dos cuestiones principalmente que son por ahí diferencias que hemos tenido desde CAUCE con cómo se lleva adelante el proceso. Por un lado, sabemos en realidad de hace meses de esto. Bueno, Yuri ha ido pateando la convocatoria de la asamblea, nunca se supo el proyecto que iba a presentar ni qué temario iba a tener la asamblea hasta último momento, pero sin embargo hace meses ya sabemos que viene llevando adelante esta reforma. Ya manifestó la voluntad de que la asamblea fuera antes de fin de año, hace varios meses, y sin embargo, bueno, recién hace muy poco tiempo se ha convocado por primera vez asambleas interclaustros, interfacultades. Y bueno, esto creemos que responde a que la oposición kirchnerista ha estado tratando de negociar en todos estos meses por arriba, y recién a último momento, viendo que no llegaba a ningún acuerdo, pone en marcha todo esto. Pero sin embargo, no por eso vamos a dejar de apostar, digamos, a la unidad por abajo. Por otra parte, ahora concretamente el momento de la toma, el jueves pasado, participaron un montón de estudiantes. Ya había habido una asamblea bastante masiva la semana anterior. Luego de la toma se empezaron a sumar muchísimas adhesiones. Pareció no pesar, digamos, el momento del año. Muchos estudiantes están justo terminando de cursar las materias y todavía faltan 2, 3 o 4 semanas para rendir los finales. Entonces, bueno, fue un momento en que se pudo sumar mucha gente. La segunda noche en la toma éramos más de 500 personas adentro, realmente no había casi lugar donde dormir en el hall central, que es enorme. Pero nosotros creíamos que una vez suspendida la asamblea universitaria había que continuar con la toma hasta que obtuviéramos garantías de que no se iba a querer avanzar en el mediano plazo nuevamente. Ahora nos encontramos esta mañana con una noticia que dice que Yuri va a tratar de convocar la asamblea universitaria para el 17 de diciembre, lo cual es mucho peor, porque ahí sí vamos a estar mucho más desarticulados. Nosotros creíamos que el momento era ahí, cuando ya estábamos 1000 personas al frente del pabellón argentino sosteniendo una asamblea y con el pabellón tomado para avanzar hacia una victoria más definitiva. Sí, efectivamente los tiempos son bastante difíciles, pero bueno, creo que ya estamos movilizados y eso es lo importante. Podemos sacar una victoria, por lo menos, que se postergue hasta el año que viene y poder reagruparnos nuevamente entre febrero y marzo. Diego, ¿cuáles son o cuáles esperan que puedan llegar a ser los próximos pasos o en qué momento se decidirían los próximos pasos a seguir dentro de esta lucha? A partir de esto ha quedado instalado que estamos avanzando en unidad todas las organizaciones de oposición, organizándonos mediante asambleas, interclaustros, interfacultades. El marco de unidad de esta lucha es muy amplio, va desde el kirchnerismo hasta organizaciones como Patria Grande, todos los partidos de izquierda, como CAUCE estamos participando también, muchas organizaciones estudiantiles más pequeñas y muchísimos estudiantes independientes. Entonces los pasos a seguir los vamos a seguir definiendo en asambleas, interclaustros e interfacultades. Hay una ya convocada para mañana mismo, que va a haber una primera mesa de negociación con Yuri. Y creo que mediante asambleas vamos a seguir definiendo los pasos a seguir. Perfecto. Bueno, Diego, agradecemos la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto para poder difundir alguna novedad que surja de aquellas decisiones. Seguramente, porque acá vamos a seguir en lucha. Así, bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bien, ahí pasaba Diego Aguirre, que nos comentaba la situación, ¿no?, que se está viviendo en la Facultad de en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, vamos a seguir en contacto seguramente con Diego para ver qué pasa el día de mañana, que está convocada esta mesa de diálogo con los estudiantes. ¿Les parece que escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas? Trata de buscar esta vez, Palchito, el que dijo Javi, que todavía no sabemos cuál es el Tinku que identificó o qué identifica como Tinku. Claro, es el tema. Sí. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico. Juegan a politiquear en un circo caos.